10 de la mañana con 16 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo, el capítulo número 18, que nos va a hablar sobre el final del sueño. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, que se titula El sustituto de la realidad. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El sustituto de la realidad. Sustituir es aceptar una cosa por otra. Solo con que examinases exactamente lo que esto implica, percibirías de inmediato cuánto difiere del objetivo que el Espíritu Santo te ha dado y quiere alcanzar por ti. Sustituir es elegir entre dos opciones, renunciando a un aspecto de la filiación en favor de otro. Para este propósito especial, uno de ellos se juzga como más valioso y reemplaza al otro. La relación en la que la sustitución tuvo lugar queda de este modo fragmentada y, consecuentemente, su propósito queda dividido. Fragmentar es excluir y la sustitución es la defensa más potente que el ego tiene para mantener vigente la separación. El Espíritu Santo nunca utiliza sustitutos. En cualquier situación en la que el ego percibe a una persona como sustituto de otra, el Espíritu Santo solo ve su unión e indivisibilidad. Él no elige entre ellas, pues sabe que son una sola. Al estar unidas, son una sola porque son lo mismo. La sustitución es claramente un proceso en el que se perciben como si fueran diferentes. El deseo del Espíritu Santo es unir, el del ego, separar. Nada puede interponerse entre lo que Dios ha unido y el Espíritu Santo considera uno. Pero todo parece interponerse en las relaciones fragmentadas que el ego patrocina a fin de destruirlas. Aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos. El sustituto de la realidad. Y la primera, el primer enunciado nos dice que sustituir es aceptar una cosa por otra, ¿no? Y si nosotros somos conscientes de esto, pues entonces podemos decir, pues sí, estoy sustituyendo ahorita este momento, este instante, porque tal vez tengo muchas pendientes o cosas por hacer, o cosas por qué preocuparme, o cosas por qué temer, ¿verdad? Entonces, también nos dice que el Espíritu Santo nunca utiliza sustitutos. El ego obviamente se basa de sustitutos. Cuando percibe una persona como un sustituto de otra, el Espíritu Santo en cambio ve unión e indivisibilidad, o sea, no ve una separación entre uno y otra persona, ¿no? Entonces, sabemos que en estas ideas, pues, que se han repetido en algunas ocasiones, pero de diferente forma, pues, es entendible, ¿no?, lo que nos dice, ¿no? Tal vez las personas que son nuevas escuchando el libro de Un Curso de Milagros, pues, tal vez digan, ¿cómo que todos somos uno si yo estoy aquí en este cuerpo? Bla, bla, bla. Entonces, tal vez les cueste trabajo comprender las ideas, pero para los que ya tienen más tiempo, pues, no. Y si alguien es nuevo, los invito a que escuchen las grabaciones de días anteriores desde que comenzamos el curso, que ya se ha repetido varias veces, entonces para que se puedan adentrar un poquito más. O si tienen el libro Un Curso de Milagros, pues genial, ¿no? Pero bueno, el sustituto de la realidad. Nosotros cuando vivimos un momento en el que no estamos totalmente presentes, entonces quiere decir que estamos haciendo otras cosas, ¿no? como para distraernos. Y no lo hacemos, obviamente, conscientemente. ¿Por qué? Porque muchos ahorita están trabajando o están haciendo sus actividades. Si estás cocinando, tienes que estar ahí, pues, al tanto de lo que estás haciendo. Si estás en el trabajo, tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo. Y pues, ese tipo de actividades nos hacen, pues, desenfocarnos de este momento. Lo ideal sería que nos tomáramos todos un instante, ¿no? Para decir, a ver, ¿dónde estoy? Okay, no es solamente esto que yo estoy pensando, o esto que yo estoy haciendo, o esto que yo estoy sintiendo, o esto que yo estoy observando, ¿no? ¿Para qué? Para no engañarnos con las ilusiones. Sí, vivimos en un mundo de ilusiones, podemos seguir este mundo, pero no necesitamos seguir todos los días de nuestra vida. Podemos estar despertando en instantes hasta que va a llegar un momento en que podemos identificar la irrealidad de la realidad, ¿no? Y decir, ok, puedo ir por este camino y también puedo ir haciendo este otro camino. Obviamente, cuando uno está totalmente despierto, pues se sale, ¿no? Se sale ya del camino incorrecto. Y ya, pues, viven su vida muy distinta. O sea, tienen ideas muy distintas de la vida porque la viven diferente a como nosotros estamos acostumbrados a vivirla. Nosotros ponemos planes, o sea, nos enfocamos en metas, en objetivos, tenemos planeada la semana, cosas que tenemos que hacer, pendientes por hacer, que el trabajo, que la familia, que los hijos, que esto y que el otro. Entonces empezamos a llenarnos de cosas que para nosotros esa es nuestra vida y esa es nuestra realidad. Pero ¿realmente es esa la vida y la realidad? Si dejáramos todos esos pendientes y dijéramos, no voy a hacer nada en este instante, me voy a dedicar a contemplarlo. Si contempláramos este instante, si ahorita en este momento te dijera, contempla este instante, lo que estás viviendo, contémplalo. No lo interpretes, contémplalo. Si lo contemplas realmente, te das la oportunidad de vivir la experiencia de vida desde la perspectiva de tu instante presente, no desde la perspectiva del pasado, o sea, de los recuerdos, o sea, de lo que ya empezamos a interpretar. Cuando empezamos a interpretar, ya viene del pasado, ¿no? Entonces, si lo contemplamos en este instante y no hay interpretación, en ese mismo instante es como si tu cuerpo, tu mente y todos, tu energía se estabilizara. ¿Por qué? Porque no le estás dando material ahí para seguir con el, con ese, no sé, con esa canción, ¿no? Que se repite una y otra vez. Entonces, así como de repente vemos que llega el viento y el viento forma torbellinos, y se lleva muchas cosas que va pasando alrededor, así vamos a dejar ahorita que se lleve todos esos pensamientos que nos están quitando nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra alegría. Y vamos a dejar que ese viento se lo lleve. ¿Por qué? Porque no es real. Son como accesorios que no necesitamos, pero que los queríamos seguir conservando. Pero cuando llega un remolino y te lo lleva, pues por más que quieras quitárselo, pues sería muy difícil, ¿no? Entonces vamos a dejar que se las lleve el viento y pues si ya están lejos de nosotros, entonces vamos a volver a nuestro ser, a nuestra calma, y vamos a recordar que quien mora en nosotros es Dios y que Él nunca nos ha abandonado y nunca te va a abandonar. Siempre está en ti, siempre está contigo y pues siempre te lleva de la mano. Te lleva de la mano, pídele que te lleve de la mano si tú tal vez tienes miedo, ¿no? De seguir o de tomar una decisión. pídele a la vida, pídele a Dios, pídele a tus ángeles o a quien tú, con quien tú creas, que te guíe, que no deje que sucedan cosas que no deberían de suceder. Y por más de que vivas una experiencia que tal vez te desagrada desde tu interpretación, sabrás que es lo correcto, sabrás que no te estás equivocando. Y si hubiese un error, también debes de tener la confianza de decir que si hay un error, el error se puede corregir, ¿no? Y así no vamos temerosos por la vida y vamos en una relación santa con nosotros y con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va contigo y va contigo por petición tuya. Si nosotros realmente practicamos el amor perfecto, podemos descubrir que ese amor pues siempre ha estado con nosotros. Dentro de ti amas a tu hermano con un amor perfecto. Por más de que digas, no, me cae muy mal esta persona, dentro de ti tu espíritu no se equivoca. Nuestro personaje y nuestro ego sí, tergiversa todo y nos hace pensar de que sí, hay malvados y malvadas y esto y lo otro. Pero dentro de nosotros, dentro de ti, amas a tu hermano como con un amor perfecto. ¿Ok? Y en ese lugar perfecto se encuentra la Tierra Santa. Y ahí donde mora la Tierra Santa, moras tú y moran todos. Entonces vamos a dejar confiados el día de hoy a que la verdad se nos dé por manifiesto y a recordar que el Espíritu Santo nos lleva de la mano. Aquí no hay separación, aquí no hay sustituto de mantenernos separados, aquí no hay miedo, aquí no hay ego. Estamos unidos a la verdad en la que solamente Dios mora ahí. Y va a depender de nosotros si lo aceptamos tal como Él nos los pide y recordar que así como Él nos ama, nosotros podemos amar a nuestros hermanos. El cielo le es restituido a toda la filiación a través de tu relación, pues en ella reside la filiación íntegra y hermosa y a salvo en tu amor. Eso nos lo dice en el párrafo 11. Y dice también, el cielo ha entrado silenciosamente, pues todas las ilusiones han sido llevadas dulcemente ante la verdad en ti, y el amor ha refulgido sobre ti, bendiciendo tu relación con la verdad. Dios y toda su creación han entrado a formar parte de ella juntos. Cuán santa y hermosa es vuestra relación, la cual la verdad ilumina. Y bueno, está muy bonito todo lo que nos dice en este apartado. Va a depender de nosotros si queremos seguir sintiendo la debilidad, si queremos seguir sintiéndonos separados, o si queremos sentir la fortaleza de Dios, la unión del amor y la paz en nosotros. Va a depender de nosotros a cuál de los dos vamos a elegir nuevamente, a la verdad o a la ilusión. Recuerden que hoy hemos sido llamados junto con nuestros hermanos a la más santa función que este mundo puede ofrecer. Y esa es la única función que no tiene límites y que llega hasta cada uno de los fragmentos de la filiación, cual auxilio sanador y unificador. La paz de Dios se te da con el luminoso propósito en el que te unes a tu hermano. La santa luz que os unió tiene que extenderse de la misma forma en que la aceptas. Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado y me voy a ir a la lección del día. Hoy nos toca la lección 139 y la 139 nos dice: aceptaré la expiación para mí mismo. Aceptaré la expiación para mí mismo. Con esto se acaban todas las decisiones.

al decir que estamos aceptando la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. Y cada momento que tú sientas ahí miedo, preocupación, o coraje, o tristeza, recuerda la lección: aceptaré la expiación para mí mismo. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.